sido un poquito faltos de entendimiento en el tema, para lo cual, Padre, pedimos nos perdones y que tu Espíritu nos ayude hoy día, que sea un parteaguas para empezar a hacer algo al respecto y gozar de esta bendición, porque es una responsabilidad, pero también es un gozo y una bendición. Así lo hemos visto a través de toda la historia de tu iglesia, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este punto de los por medio de sermones no es nuevo. Los hermanos no lo inventó Don Thomas Montgomery. Muchos de la literatura es traducida por Don Thomas Montgomery. Algunos de ustedes ya lo conocen. Es el pastor del pastor Omar. Otros son traducidos por el hermano Moisés, que está en México. Otros tantos son traducidos por el hermano Omar, por Mar Montgomery, el que ha estado aquí predicando también. Y este es un ministerio que tenía Charles Spurgeon y otros tantos. Esto no es un ministerio nuevo, el de los impresos. Nosotros también queremos seguir, que ustedes nos apoyen en oración, porque hay mucha literatura en inglés que no está traducida al español. Necesitamos de traductores. Necesitamos de gente que tenga esa habilidad de conocer el inglés o otros idiomas, porque nosotros sabemos de bastante herramienta que nos puede ayudar, pero no la tenemos en español. Entonces oremos a Dios para que levante, no precisamente de esta misión, puede ser de otra ciudad, pero que Dios levante gente que conozca el inglés y otros idiomas y que pueda beneficiar al pueblo de Dios mediante la traducción de literatura. Porque esto es como la herencia que nos están dejando nuestros hermanos. Dice, el primer punto que veremos es, dice, el balance. Este estudio está dividido en dos partes, en dos capítulos. El primer capítulo es el balance y los elementos son la honestidad, la urgencia, el gozo. Es la segunda mitad, son sugerencias específicas, son cinco puntos, la oración, usa la Biblia, sé claro, provoca una autorreflexión y usa la iglesia. Este balance en el primer punto está compuesto de la honestidad, de la urgencia y del gozo. Aprendemos que cuál de los tres aspectos tenemos y cuáles no, que yo creo que ninguno de los aspectos tenemos. Aprenderemos también que tener los tres es muy importante para llevar a cabo una legítima evangelización. El balance en la evangelización es imprescindible, es imperativo, es necesario. De hecho, Dios en la Escritura siempre ha sido muy ecuánime, siempre es muy equilibrado. Nosotros somos los que a veces enfatizamos una doctrina sobremanera. Y una iglesia, cuando empieza a ser expuesta a una predicación muy enfáticamente, tiende a hacerse a ese lado. Les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, considero que antes de conocer las doctrinas de la gracia, yo era una persona que evangelizaba mucho. Yo era una persona que evangelizaba mucho antes de conocer las doctrinas de la gracia. ¿Por qué razón? Porque como no conocía la soberanía de Dios y no sabía que dependía de Dios la salvación, como yo creí que dependía del hombre, pues yo andaba trabaje. A todos mis clientes, a todos mis amigos les transmitía el mensaje del Evangelio. Y algunos, pues, saben que así es. Cuando conozco las doctrinas de la gracia, de estar afanado por predicarle a la gente, porque acepten a Cristo, cuando conozco las doctrinas de la gracia, me inclino hacia el otro lado, hacia la soberanía de Dios, y dejo de lado la responsabilidad del hombre. Finalmente, si Dios tiene elegidos y predestinados, Dios va a hacer lo menester, va a hacer lo necesario para que ellos vengan. Esta es una actitud que pasa mucho en las doctrinas. ¿Sabían ustedes esto? En las doctrinas de la gracia, o lo que le llaman calvinismo. Si no lo sabían, hay que guardarlo en la mente y meditar en ello. Esto pasa mucho. Otra cosa que pasa en las doctrinas de la gracia es de que en el arminianismo dependía la salvación de nosotros, nos aferrábamos. No quiero hacer esto porque pierdo mi salvación. No quiero hacer esto porque pierdo mi salvación. Y si peco hoy, luego lo voy, confieso y me arrepiento. Y en las doctrinas de la gracia, como Dios hace su voluntad y a los que ama Él los hará perseverar. Pierdo la perspectiva de la responsabilidad del hombre y digo, eso pasa en las doctrinas de la gracia, según los pastores que las predican más, que llevan tiempo. Hay un desliz. No sé si ustedes estén de acuerdo en esto. Al principio, por supuesto, no toda la vida. Al principio, como el humano es necio, como el humano es busca un pretexto de cómo hacer las cosas, es lo que le llaman hipercalvinismo. Pequemos para que la gracia abunde. Dios nos traerá si Él quiere. Si no me escogió, bueno, pues ya ni modo. Soy un pecador y cuando llegue al cielo yo le voy a decir que al cabo ni me escogiste. Y lo mismo pasa con la evangelización. Y a lo largo de la historia de la iglesia se ha visto esto. No, bueno, que al cabo Dios es soberano y va a utilizar los medios para que la gente venga. Eso es un error. Eso es un error. Estamos llamados, ahí entra la urgencia, estamos llamados a predicar el Evangelio a todos los términos de la tierra, a todas las naciones a quien Dios ponga frente a nosotros. En segundo, la segunda mitad veremos unas sugerencias sobre cómo debemos difundir el Evangelio. Bueno, en el primer punto, honestidad. En primer lugar, le decimos a la gente con honestidad que si ellos se arrepienten y creen, serán salvos. Debemos de decirle con honestidad esto. Que si creen y se arrepienten, verdaderamente serán salvos. Pero necesitamos decirles que el arrepentimiento tiene un costo. Esta es la parte adicional. Cuando evangelizamos, cuando difundimos las buenas nuevas, tenemos que decirle a la gente, el arrepentimiento que Dios da y que tú sientes, tiene un costo. Y no es económico. La Escritura dice que tienes que dar tu vida a Cristo. Que Cristo es tu Señor y que todas tus decisiones de ahora en adelante van en base a lo que diga la palabra de Dios. Y esto es una realidad para aquellos que no lo sabían o para aquellos que lo sabemos pero lo olvidamos. Todas nuestras decisiones, si cambiamos de trabajo, de nacionalidad, todas nuestras decisiones tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Tenemos que ir haciendo ese hábito de acercarnos a aquellas personas, a aquellos hermanos que tienen más tiempo en la fe, que han vivido tribulación, que han sufrido de problemas y que van a poder ayudarnos. En este tiempo donde dice, vuelvo a repetir, donde dice la gente, no te metas en mi vida, que te importa, respétame. Cuando tú decides caminar con Cristo, esas líneas de respeto que siempre van a estar, tienden a diluirse porque trabajamos en conjunto, trabajamos en comunidad. Entonces, la honestidad es primero decirle que tiene que arrepentirse, creer y que tiene un costo. Debemos de ser precisos en lo que decimos, no debemos dejar por fuera ninguna parte importante, aun cuando parezca chocante. Esta parte no se la voy a decir porque se oye muy ofensiva. Esta parte la vamos a evitar. Evitemos el tema del pecado porque se escucha muy feo, muy religioso. No podemos hacer eso, eso sería deshonesto. Lo que pasa en este respecto es que no nos gustan mucho las cosas negativas. A veces podemos dejar por fuera el tema de la culpa, del sacrificio que debemos de hacer, del pecado. Esa palabra no la voy a decir. Un predicador de la tele dijo lo siguiente: creo que la cosa más destructiva a la personalidad humana y contraproducente para la empresa evangelística, o sea, para cuando evangelizamos, es esa anticristiana y maleducada estrategia de intentar hacer conscientes a las personas de su condición pecaminosa y perdida. Vuelvo a repetirlo, lo que dicen los predicadores del tal enlace y muchas otras cosas. Creo que las cosas más destructivas a la personalidad, a la persona, y que es contraproducente para la empresa del evangelio o la evangelística, es esa anticristiana y maleducada estrategia de intentar hacer conscientes a las personas de su condición pecaminosa y perdida. Y es precisamente lo que tenemos que hacer. No es ninguna pecaminosa, no es ninguna mala educación, ni no es ninguna estrategia. El Evangelio en sí mismo, no nosotros, el Evangelio en sí mismo le dice a la persona que está perdida, que su condición es de culpable, que su condición es de perdida, que es pecaminosa. Sí, suena como extraño en el siglo XXI, en la era de la nueva ilustración, de tantos inventos y la imagen del hombre que está por los cielos, ¿no? Suena feo y negativo, pero tenemos que ser honestos y decirlo. Es un ingrediente que no puede pasar por alto. Ellos piensan, estos evangelistas en la actualidad, ellos piensan que el mejor mensaje que podemos dar nosotros como creyentes, como cristianos, es el mensaje de la libertad. ¿Cuál es ese mensaje? De que Cristo ha traído a tu vida libertad, libertad de todo, eres libre. Y hay muchos cantos en el mundo contemporáneo cristiano que hablan de eso, de la libertad. Si se han fijado que enfatizan la libertad, en Cristo tenemos libertad y todo eso, enfatizan mucho la libertad. Ahora, el aspecto de la libertad, según Juan 8, 32 y 36, es correcto. Juan capítulo 8, versos 32 al 36, habla de la libertad. En Cristo tenemos una libertad. ¿De qué tenemos libertad? Que antes de que creyéramos en Cristo éramos esclavos del pecado, esclavos. El pecado nos dominaba. Reconocimos que el pecado siempre es señor de la persona. La persona nunca puede dominar el pecado. ¿Cuántas veces intentamos, un ejemplo, hacer una dieta y nunca pudimos, una meta y nunca lo lográbamos? ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Cuando conocemos a Jesucristo, Él trae libertad y Él nos habilita para que podamos quitar el pecado, erradicar el pecado. Entonces, un aspecto de la evangelización sí es la libertad que trae el Señor Jesucristo. Él vino a desatar las ligaduras del pecado. Él vino a quitarnos esa condenación que teníamos en Adán. Sí vino a dar libertad, pero la libertad no es el tema central ni principal. ¿Qué tenemos que predicar? Arrepentimiento, fe, libertad, por supuesto, y todos los elementos. Ninguno debe de quedar por fuera. El pecado y la culpa están en el mismísimo centro del Evangelio. El pecado es la raíz del Evangelio. Ya lo he dicho yo en anteriores veces. Según J.C. Ryle, en alguna de sus literaturas, tú no le puedes hablar a la gente a algo, lo que hemos estado viendo hasta el cansancio, no le puedes hablar a la gente de regeneración. ¿Has sido regenerado? ¿Tienes la regeneración? Sin antes haberle hablado de su culpa, de su pecado, de su incapacidad, no le podemos hablar a la gente y decirle, ocupas un salvador porque estás perdido. Para poderle hacer ver su esclavitud, su prisión donde vive, tenemos precisamente que hacerlo sentir, porque dice la palabra. No le hablamos de culpa, de pecado, de perdición. Él dice, no. ¿Qué es lo que normalmente dicen? Yo soy libre de hacer lo que quiera. Tú en tu religión, tú con tus ideas enajenadas, tú quédate ahí que te laven el cerebro, yo hago lo que quiero. Entonces la palabra de Dios hace que la persona se dé cuenta de que no hace lo que quiere. Hace lo que quiere en su metro cuadrado de pecado. Y siempre sus decisiones son para encauzadas hacia el mal. Hacer consciente a la gente de su condición pecaminosa y perdida es parte integral de compartir las buenas nuevas de Cristo. Vamos a un ejemplo en Hechos 2, capítulo 2, 36 al 38. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 36 al 38. Este ejemplo es del apóstol Pedro. Le dice Pedro en sus primeros, en su segunda predicación, vamos a decirlo así. La primera fue en día de Pentecostés, la segunda fue cuando ya estaban los judíos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hace algunos años yo escuchaba a otro del Enlace, tengo que decir el nombre, del Enlace, que dijo: yo no predico el arrepentimiento porque el arrepentimiento solamente viene 7 veces en la Escritura y no es el énfasis, yo no lo predico. Y es uno de los más reconocidos de ahí. Y tú ves a los apóstoles siempre predicando lo mismo: arrepentidos y creed. Otro dijo, llamado Cas Luna, dijo: yo a mí Dios no me dio un ministerio de condenación, yo no voy a hablar de condenación y de culpa, yo quiero un ministerio de libertad, de las buenas nuevas. Paz, paz, decía Jeremías, el falso profeta siempre predica paz. Estás reconciliado con Dios, todos y cada uno de ustedes están reconciliados con Dios mediante la obra de Jesucristo, no importa cómo vivas, como el catolicismo, no importa cómo seas, sigue siendo el mismo de antes, el malo de antes. No hay ningún fruto de que has sido transformado. Todos somos transformados. Nada más cuando te vayas, allá está la canastita. No se te olvide que tienes que tener un corazón alegre. Siempre buscando, como dice Pedro y Timoteo, siempre buscando engrandar su vientre. Y lo que les debería de causar vergüenza es para ellos su gloria. Entonces aquí está Pedro predicándoles a los israelitas y diciéndole: ustedes crucificaron a Jesucristo. Y la predicación no debe de ser nada más, porque en ese momento los judíos y los romanos lo crucificaron, no solamente lo crucificaron ellos, ustedes lo crucificaron con sus pecados. Él, por aquellos que ha pagado, hermano, por ti, tú crucificaste a Jesucristo. Tus pecados en la cruz, tus ofensas contra Dios, crucificaron a Jesucristo. Ahora imagínense los israelitos, hijos de la promesa, de la promulgación, del pacto, de donde vino el Cristo, el pueblo de Dios, la esposa de Dios. Imagínate un pescador diciéndole eso. Ustedes, aquí está la palabra de Dios, vosotros crucificasteis a Dios. Vean lo que sintieron los judíos. Al oír esto se compungieron de corazón y se arrepintieron. Y Pedro, ¿qué hacemos? Nada, no hagas nada. Ya pagó por todo el mundo, no hagas nada, no, arrepiéntete y cree. Otro ejemplo es Lucas 14, 27. Esto hablando Jesús. Ustedes pueden ver ahí el encabezado en sus Biblias, lo que cuesta seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a su madre y a mujer, y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso es para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir que aborrezca a tu padre? No es que lo odies. Pero si le das la prioridad a tu papá, a tu mamá, a tu trabajo, a tus deseos, a tus gustos, no eres digno de Dios. Eso es aborrecer. Tenemos que aborrecer padre, madre, gustos, hijos, por seguir a Dios. Si no, no podemos ser discípulos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es ser honesto con el Evangelio. Recordemos que la caída no dejó a la gente en una posición neutral respecto a la relación que tiene con Dios, que es lo que muchos creen. Muchos del movimiento arminiano es por eso que predican de una manera tan light, porque dicen, es que la caída del hombre no fue tan drástica, nada más dejó en una manera como neutral, pues ellos bien pueden decidir. Por lo tanto, no debemos pretender que los no creyentes aún son solo buscadores de Dios. Anda buscando a Dios. La Escritura dice que el hombre no busca de Dios, busca los favores de Dios, busca que Dios le ayude, busca que Dios le saque del problema, busca que Dios le quite el cáncer, busca que Dios le restaure lo que le robaron, busca que Dios vuelva a traer a su esposa, pero no busca tomar su cruz y seguirle, no busca esto, no busca aborrecer al mundo, no conformarse y caminar derechito, no busca los mandamientos, busca los beneficios. La gente no es buscadora de Dios, la gente está enemistada contra Dios. Romanos 1, 17 al 32, Romanos 3, Efesios 2 y tanta escritura. El hombre está enemistado, eso es lo que dejó la caída, es lo que tenemos que decir. Así que debemos ser honestos con la gente, suprimir algunas partes del Evangelio es comenzar a manipular a la gente y sobre todo, manipulación y es privarlos de la bendición que trae la palabra de Dios. El no ser honestos, el dejar por fuera un elemento del bendito evangelio, es manipular a la gente y es privarlos de la gran bendición que trae la palabra de Dios a sus vidas. Es más o menos como querer ayudarle a la oruga cuando está en metamorfosis a ser mariposa. Es como ayudarle al hijo y decir: no hagas nada, mi hijo, te quiero tanto, no muevas un dedito en la casa. Ay, déjame el plato, mi hijo, ay, déjamelo, yo lo limpio, yo lo lavo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero es echar a perder a un hijo y que no reciba las bendiciones de esforzarse, de ser trabajador y de ser honesto. Así, cuando no somos honestos, estamos mandando a la perdición a las almas. Es importante que seamos honestos. Y vuelvo a decir, no es exhaustivo, hay mucho más que decir en el tema. Punto número 2, urgencia. También, si hemos de seguir un modelo bíblico de evangelización, debemos enfatizar la urgencia con la que debe arrepentirse y creer si ellos desean ser salvos. La gente debe de ser lo suficientemente cuidadosa con su dinero como para esperar hacer una compra. Debemos de cuidar el dinero y digo, mejor me espero a que llegue la venta nocturna, mejor me espero otra oferta, ¿no? Pero con las cosas espirituales no se puede. No hay ninguna oferta mejor que la del Salvador llamado Jesucristo. No hay ninguna oferta, no hay nada que esperar. Nada, alma perdida, va a llegar mejor en tu vida. El don inefable, donde se encuentran escondidos todos los tesoros del universo, están en Cristo. No digas te acepto, pídele que te acepte. Acércate, arrodíllate. Esa es la mejor oferta que puede escuchar cualquier ser humano. Es mejor que decirle, el millón que debía ya está cancelado. Es mejor que decirle. Porque el no creer en Jesucristo es el peor de sus problemas. Eso va a hacer, si no cree en Jesucristo, va a hacer que pierda su alma por la eternidad. Y en esta vida también. ¿Quién de los que hemos caminado con Cristo puede decir, yo vivía mejor antes? Yo creo que ninguno. Yo vivo mejor el día de hoy. Vivo tranquilo, vivo en paz a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que puedan venir. Vivo tranquilo. Y mi familia vive tranquila y mis amigos viven tranquilo. Ya no soy un peligro para la sociedad. Al contrario, el que no trabaja, dice Cristo, que trabaje y que ayude. Ya tratamos de hacer una ayuda para la sociedad. Tratamos de ser luz para la sociedad. Tratamos de ser sal para la sociedad, para nuestra familia, para nuestros trabajos, todo. Entonces, esta oferta es ya. De acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo es el único camino. No podemos sugerir ninguna otra manera de ser reconciliados con Dios si no es mediante Jesucristo. La reconciliación entre Dios y el hombre es mediante Jesucristo. No indulgencias, no la ley en sí misma, no obras, no buenas obras de caridad, es en sí mismo. Según Hebreos 4:7 nos dice, una cosa bien importante, como toda la escritura. Hebreos 4:7. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día Dios, por supuesto, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. Esto se dijo, por supuesto, en Salmos. Dijo, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95, 7 y 8 dice lo mismo. Pasaron 1000 años para que esta afirmación de Dios fuera corroborada por el autor de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así como dijo David. Y así como cada uno de nosotros debemos de decir, no endurezcas hoy tu voz, digo, tu corazón al Evangelio. El pedir que no pierdan tiempo, el pedir que oigan su voz y no se endurezcan, no es manipulación, no es insensibilidad. La naturaleza urgente de la salvación no es algo que esté por demás, es importante. Es simplemente la verdad, el tiempo de oportunidad terminará para cada uno de nosotros. Siempre, siempre hay que estar consciente de este punto. Desde el más pequeño hasta el más adulto de esta sala tiene un tiempo de oportunidad. Todos los presentes tenemos un tiempo de oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿quién sabe cuánto es el tiempo? ¿Quién sabe de su tiempo? ¿Quién puede decir, no, yo estoy seguro que todavía me quedan 50 años? O yo estoy seguro que a mi papá, que a mi mamá, o que a mi hermano le quedan todavía, pues tiene 25, le quedan todavía 50 años para poder creer y arrepentirse. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que tu hermano va a vivir 50 años más, así como vive? O sea, esto debe de cargar nuestro corazón. Hemos sido, sí, insensibles, hemos sido malos y no hemos sido diligentes, hemos sido negligentes en la evangelización, pero esto debe de movernos. Es simplemente la verdad. El tiempo, según Efesios 5:16, dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Aprovechad el tiempo porque los días sean malos. Quiere decir que la maldad irá creciendo como está profetizado y como lo estamos viendo. Quiere decir que cada día es malo, los días son malos. No deberíamos decir buenos días. Los días son malos, la maldad crece. Esto no es cierto, ¿eh? La maldad crece, los tiempos son inciertos. No sabemos en qué momento llegue la tercera guerra mundial. Sabemos que está a la puerta, no sabemos. Los días son malos y no sabemos en qué Dios nos llame a dar cuentas o a mis seres queridos. Primera de carta a los Corintios. Capítulo 7, 1 Corintios 7, una de Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo que es, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué quiere decir esto? El cristiano, este es el costo. Este es el costo del cristiano. Dice el apóstol Pablo, el tiempo es tan corto y tan valioso para Dios, dice algún dicho por ahí, hasta los ángeles le lloran al tiempo. El tiempo es tan corto que debemos de aprovecharlo bien, dice aquí, y cómo es aprovecharlo bien, no te arraigues en este mundo. Una característica del creyente es, como aquel libro de John Bunyan, es que somos peregrinos y advenedizos de este mundo. Este es parte del costo. Somos peregrinos y advenedizos de este mundo. ¿Qué quiere decir que seamos peregrinos? Es un decir, no te estaciones, no te enamores de este mundo. Camínale. Este mundo es un puente para llegar al verdadero mundo. Esta casa que tenemos aquí es un camino para llegar a nuestra verdadera morada celestial. En este mundo no pasamos más de 90 a 100 años. El que viene va a durar la eternidad. Entonces, no veas como que aquí el tiempo es súper mega valiosísimo para vivirlo en el mundo. Mejor, preocúpate por el tiempo que Dios te preste en este mundo a tratar de que el reino de Dios crezca, a tratar de ganar almas. Aquí se aplica. Y es que hay muchas frases que como que les tenemos ya miedo porque los carismáticos lo dicen mal, debemos de olvidarnos, ¿verdad? El ganador de almas, no, pues es que es una frase que utilizan mal, pero no es una frase que sea mala en sí misma. Debemos de buscar ganar almas. Una de las primeras almas que debemos de alcanzar y buscar entre el mundo que tenemos por delante, primeramente nuestros hijos. La esposa, si el esposo no es creyente, es su primer prójimo, es la primera persona a la cual tiene que dar testimonio, tiene que arrodillarse delante de Dios, clamar e interceder a Dios diario para que su esposo sea convertido. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Jehová, depende del Señor. Otra persona que es nuestro prójimo cercano es nuestros hijos. Yo le digo, te voy a dar unos balazos si no obedeces, te voy a dar unos balazos si no recoges, pero yo no recojo, yo soy mal educado, soy un mal ejemplo. ¡Hey, niño! Ama a Dios, obedece a Dios, pero Él no ve el amor de Dios en tu vida. No estamos evangelizando a nuestros hijos. Evangelizar a nuestros hijos no solamente es leerles poquito la Biblia y ahí está, no, es vivirlo, es ser un ejemplo para ellos, es que nos vean enamorados, que nuestro amor crece, ese amor que Dios ha depositado crezca, que vean la responsabilidad de nosotros. Niño, ¿por qué no viniste? Es que mis papás no vinieron, no quisieron. Y es una realidad, son realidades que vivimos. ¿Qué va a pasar? A los 17, 18 años, y tu hijo en el mundo. Ah, pues es que ya ves cómo está el mundo, tú. Nosotros vamos a dar cuenta por nuestros hijos y sobre todo los varones. Sobre todo los varones. A Dios ese argumento no le va a servir. Es que el mundo. Por eso se van al mundo los hijos. Aparte de la caída, aparte de la naturaleza pecaminosa, es por nuestra falta de compromiso con Dios. Porque no hemos sido radicales. Porque no hemos sido precisos para caminar con Él. Somos tibios y sabemos que a los tibios Dios no. Debemos ser honestos no solo en el costo del arrepentimiento, sino también acerca de la fecha de expiación de la oferta. La oferta de Dios para con el hombre, la oferta de Jesucristo tiene una fecha de que se acabó. Esta honestidad nos obliga a tener urgencia. El tercer punto es el gozo. Si solo evangelizamos con honestidad y urgencia, seríamos claros en decirle a la gente lo que Dios condena y prohíbe. Vuelvo a repetir, si solo evangelizamos con honestidad y urgencia, o sea, esto es lo que Dios dice y es ya, pero si no aplicamos gozo, somos solamente declaraciones, son noticias. Son noticias, Dios dice que no hagas esto y hazlo ya, pero no son buenas noticias. Para que sean buenas noticias, tienen que llevar gozo. Ya que la escritura siempre relaciona el lenguaje del amor con el evangelio. ¿Por qué se dio Cristo a su iglesia? Según Efesios 6, por amor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla en el lavamiento. Cristo se dio a la iglesia por amor. Cristo fue a la cruz, San Juan 17, su oración intercesora, por todos aquellos que el Padre le había dado. Esteban fue apedreado y muerto, predicando el Evangelio por amor a Dios primero, y luego al hombre, a las almas. Pedro y todos, cada uno de los apóstoles, todos los mártires de la historia de la iglesia, lo hicieron por amor, y eso trae gozo. Esta noticia es buena porque nosotros queremos pasar la eternidad con Él. Ya lo vimos en la primera parte, no todo es sacrificio, no todo es tomar tu cruz, trae beneficios, trae bendiciones, bienaventurado el que sigue la palabra de Dios. Por eso trae gozo, porque viviremos una eternidad. Una eternidad sin Cristo sería un infierno para nosotros. El cielo, la Jerusalén celestial, lo que la va a hacer tan bella, tan deseable, es que va a estar ahí la presencia de Dios y de su Cordero. ¿Para qué queremos un paraíso sin Dios y sin Cristo? ¿Para qué lo queremos? Aquí lo podemos encontrar en esta tierra, hay cosas maravillosas en esta tierra. Esta noticia es de gozo porque Dios nos ama y nosotros amamos a Cristo. Hay una comunión desde antes de la fundación del mundo. La verdad de estas noticias en cuanto a una relación restaurada también. Es que es por ello que trae gozo, porque nos damos cuenta que se restaura la relación y eso produce gozo. Entonces debemos decirle alegremente a la gente que si ellos se arrepienten y creen, serán salvos verdaderamente. Todo ello vale la pena a pesar del costo. Por lo tanto, este es el balance que nosotros tenemos que mostrar: honestidad, urgencia y gozo. ¿Ustedes recuerdan El Progreso del Peregrino, los que lo han leído? En cuanto creyente, o como se llama, peregrino, sale corriendo, bueno, cristiano, peregrino y todo eso, sale corriendo de la ciudad de perdición, ¿verdad? Pero antes de salir, le predica a su esposa, le predica a sus hijos: es que esta ciudad va a ser destruida. Siempre recomendamos ese libro, John Bunyan, El Progreso del Peregrino. Es una literatura bellísima, llena de palabra de Dios. ¿Sabes qué? Predica a su esposa, a sus hijos: esta ciudad va a ser destruida. Necesitamos ir en búsqueda de la ciudad celestial. Cuando predicamos, es un símil, algo similar es decirle: la casa se está quemando. Cuando una casa se está quemando, no podemos ser tan quietos y tan pasivos. Decir: no, bueno, la casa se está quemando. La casa se quema, hay que salir corriendo de aquí. Dios te llama a salir del mundo. La verdad de estas noticias en cuanto a una relación restaurada nos trae gozo. La honestidad, fíjense esto, la honestidad y la urgencia sin gozo resulta en una mera determinación. La honestidad y el gozo sin urgencia nos hace despreocupados por el tiempo, que es lo que más o menos estamos viviendo. Si somos honestos, decimos lo que dice la palabra de Dios, si tenemos la urgencia, cree ya, pero nos ha faltado el gozo. ¿Y qué hace esto? Que seamos como despreocupados. Pues si quiere, y si no, pues hay que se arregle con Dios. Y la urgencia y el gozo sin honestidad, si ponemos gozo y tenemos una urgencia, nos lleva a distorsionar el mensaje del Evangelio. El gozo y la urgencia sin honestidad hace que la gente pierda los beneficios del Evangelio. La segunda parte es sugerencias específicas, la oración. Jonás 2:9 dice: la salvación viene del Señor. Si la Biblia nos enseña que la salvación viene y es obra del Señor, entonces con toda seguridad debemos pedirle que obre entre aquellos que evangelizamos. O sea, ya les hablamos con honestidad a la gente de la palabra de Dios como es, ya les hablamos con urgencia, decirles: ¿sabes qué? Oye, mientras tengas vida tienes esperanza, te mueres y ya no hay esperanza. Y mira, hay un gozo en creer, te vas a reconciliar con Dios. Bueno, ahora no queda ahí, no queda en nuestras fuerzas. Primer paso, tenemos que orar a Dios. Reconocemos, Dios, como Jonás y como toda tu palabra, que la salvación proviene de ti, que es tu obra. Y si yo no oro por fulanito, por este amigo, yo sé que no va a pasar nada. La oración es bien importante. Jesús lo hizo en San Juan 17, todo el capítulo de 17 de San Juan es lo que le llaman la oración intercesora. Fue por aquellos que creían en Él mediante la predicación y testimonio de los discípulos. ¿Y Dios qué hizo con San Juan 17 y con Cristo? Dios respondió a su oración. Después Jesús dijo en Juan 6:44, ¿qué dijo? Es un texto que debemos de tener bien grabado, nosotros que predicamos las doctrinas de la gracia. Juan 6:44 es uno de los primeros que yo me aprendí cuando aprendí las doctrinas de la gracia. Ninguno puede venir al Padre si el Padre no le trajere. Ninguno puede ser salvo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y en San Juan 6:66, Jesucristo lo vuelve a corroborar y les dice: como les he dicho antes, si el Padre no le trajere, no puede venir a mí. Lo corrobora. Pablo también oró por los israelitas en Romanos 10:1. Vamos a Romanos 10:1. Dice Pablo en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aparte, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la verdad. El anhelo y la oración de Pablo era por sus hermanos israelitas que no estaban siendo convertidos, que estaban en incredulidad acerca de Jesucristo. Nosotros podemos trabajar y dar testimonio para la salvación de alguien, pero solamente Dios puede completar esa tarea. Nosotros podemos trabajar y darle testimonio a alguien, pero no va a ser suficiente. Ocupamos de la acción de Dios a través de la oración. Finalmente siempre oramos, y muchas veces por cosas más insignificantes. Debemos de orar por ello. Punto número 2, voy un poquito rápido, usa la Biblia. La Biblia no es solamente para la predicación pública y para los devocionales privados, también puede y debe ser usada para la evangelización. Un ejemplo de esto ya lo vimos con Pedro, se encuentra en Hechos 8:35. No vamos a ir para allá por causas de tiempo. Este es el caso de Felipe y el eunuco etíope. ¿Ustedes se acuerdan de él? Dios, a través del Espíritu, guía a Felipe a un camino, y en ese camino se iba a encontrar el eunuco etíope. Era un oficial de Etiopía. Y este eunuco etíope iba leyendo Isaías 43, que es la famosa profecía acerca del Mesías. Felipe, en 8:35, lo pueden leer de tarea, comenzó con este mismo pasaje de las Escrituras y le anunció las buenas nuevas de Jesús. Le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y le responde el eunuco: pues ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Mira, esto es el Mesías Jesús. Y entendió. Entonces, por eso debemos de usar la Biblia en la evangelización. La Biblia es la palabra de Dios y está inspirada por el Espíritu Santo. No es algo mecánico, algo obsoleto, está lleno del Espíritu Santo. Así pues que debemos acudir a la palabra de Dios más que a nuestras palabras. Y podremos ver que tendrán mucho más poder la palabra de Dios que nuestras palabras en una conversión. Dice Mark Dever: déjalos interactuar con las fuentes primarias. Es que es raro, porque casi el cristiano no utiliza mucho la Biblia en la evangelización. Lo raro es que ves un testigo de Jehová y siempre saca su Biblia. Luego, está mal traducida, acomodada, y se la esgrimen, se la enseñan de una manera bien rara, que tú como cristiano, yo la vez que me he podido enfrentar ahí, pues no hay ni por dónde empezar, porque creen cosas bien distintas. Ellos siempre se van a ir al reino milenial, donde Cristo va a entregar el reino a su Padre, y bueno, sí, dígame usted, ¿cómo es la salvación? ¿Por gracia o por fe? No saben, y vas a tu Biblia y no puedes esgrimirlo porque dice otra cosa. Bueno, ellos lo hacen, nosotros debemos de hacerlo, eso es bueno. Remitirlos a la clara enseñanza de la Biblia le demostrará a nuestros amigos que nosotros no estamos pretendiendo darle nuestras propias ideas, sino que queremos que ellos entiendan la palabra de Dios. Mejor es presentar a Cristo en su propia vida y enseñanza que en nuestras palabras. Punto número 13, claro, cuando compartimos el Evangelio debemos ser cuidadosos en el lenguaje que usamos, o sea, de cómo les hablamos. Esto no se trata de hablar en sí mismo, de hablar bonito o como un buen vendedor, no se trata de esto. No se trata de una retórica, una grandilocuencia, una oratoria. Ahí está, lo que no debemos de hacer, esto precisamente. A lo que me refiero es que cuando hablamos, por ejemplo, de la justificación, a veces nosotros damos por sentado, y en la evangelización le decimos, es que Cristo hizo una muerte sustitutiva por nosotros. Forénsicamente y legalmente estábamos perdidos en nuestro padre Adán. Ah, sí, pues escucha bien, pero no entiendo, ¿no? Y lo es que la gente, como a veces le da pena y dice, no, pues sí, pero no están entendiendo. Si le vamos a decir muerte sustitutiva, tenemos que cambiar las palabras de manera que ellos los entiendan. Bueno, lo que pasa es que Cristo murió en la cruz hace 2017 años, y la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él como Salvador, como Señor, y camina con Él, es salvo. Eso se le llama una muerte sustitutiva, porque nos sustituyó. Cuando utilizamos palabras como propiciación, expiación, juicio, incluso cuando hablamos de la muerte, el juicio, tenemos que ser claros para que la gente vaya entendiendo. Yo sé que ustedes pueden estar pensando, incluso yo lo siento, decir, es mucha información, vas hasta muy rápido, pero es una manera general. Yo tengo hasta el libro de esto, si quieren lo podemos conseguir para el que esté bien, verdaderamente interesado, y esto Dios nos lo va a ir enseñando con el tiempo. O sea, esto es un inicio de nuestra misión para evangelizar correctamente. No es de que tenemos que aprender todo lo que estamos viendo, es una idea nada más. Usar la Biblia, pues. Cuando Pablo hablaba con los judíos, ¿de qué hablaba? Del Antiguo Testamento, de lo que existía como escritura. Cuando hablaba con los atenienses en Hechos 17, él comenzó hablando los propios dichos de los atenienses. O sea, siempre debemos de ser lo más claros posibles. Y no se trata de usar palabras tampoco ofensivas, porque hay veces que, yo me he dado cuenta de mí mismo y en algunos que los paganos, ay no, tampoco, o sea, paganos pues todos éramos, los inconversos esos, paganos, no, así como estas personas no han creído, no han conocido, estuvimos nosotros. Sí, la Biblia dice que son paganos, sí, pero no vamos a ir a la bola de paganos, a ver si vayan creyendo, porque si no van a decir, no. Todos necesitamos de ser conscientes y sensibles a la hora de transmitir el Evangelio. No se trata de hablar cosas ofensivas o hirientes, no se trata de eso. Punto número 4, provocar una autorreflexión. ¿Cómo se hace esto? Este punto nos habla de que ya no estamos en los tiempos de avivamiento. Platicaba yo esto con el hermano Omar, que en los tiempos de avivamiento la misma gente buscaba. Llegaba George Whitefield, llegaba en el 1800, llegaba a una ciudad y la gente buscaba a George Whitefield. ¿Dónde está el predicador? John Wesley, todos ellos. Ahorita ya no son esos tiempos, ya la gente no busca. Ya hay que ir a buscar a la gente. Dice porque ya no estamos en tiempos de avivamiento, donde la misma gente buscaba escuchar. Es una época donde la gente tiene una actitud como defensiva y no tan fácil quieren escuchar a otra persona que les hable de otra religión. Pues tú dices que tienes la verdad. Viene el mormón y dice que tiene la verdad. Viene el testigo de Jehová y dice que tiene la verdad. Y así, pues ¿cuál es la verdad? Pues todos dicen que la tienen. Es una época donde dice no te metas con mi vida y todo lo que hemos escuchado. Y por esto muchas de las veces la actitud del creyente es, pues deja que la gente tenga necesidad y que encuentre la verdad por ellos mismos. No quiero faltarles al respeto, esa es la actitud del creyente. Tampoco la idea es dar una presentación tipo ventas, como acostumbraba un ex pastor nuestro. Hacía sus conferencias en el Andrea Alameda y le ponía el Evangelio, hombres de negocios del Evangelio. O sea, él iba a evangelizar a hombres de negocio y les hablaba del Evangelio. Y en esa misma iglesia que estábamos, hermanos, decías, pero ¿para qué tanto show? Pues somos cristianos y punto. En otra ocasión, este pastor también hacía conferencias de padres. O sea, le quitaba todo lo que quisiera sentir como religioso, lo quitaba. No, que no se escuche religioso. En las juntas de servidores, ¿qué dijo? No me vayan a decir pastor, díganme doctor. Era doctor. Dígame doctor, por favor, no me digan pastor, porque la gente se puede ofender. Y ahí salimos nosotros. Y decía a los hermanos que se quedaron ahí, que es lo raro, no sé ni por qué, ahí siguen. Pero ¿cómo que no somos hermanos? ¿Somos o no somos? ¿Qué queremos ocultar? Somos cristianos, la locura del evangelio está en nosotros. Sí, sí, nos tienen que ver como locos, pues ni modo. Bendita locura, decía el apóstol Pablo, ¿por qué querer ocultar lo que somos? El evangelio es bien claro, si te avergüenzas de mí, en el día del juicio me avergonzaré de ti. Y me pesa, me duele, me pone mal. Así dice Cristo, si te avergüenzas de mí, yo en el día del juicio me avergonzaré de ti. Déjame cómo me pongo, porque sé que he fallado, he sido negligente. Y esto debe de sentir aquel que está en camino con Dios. Esto es nada de hombres de negocio. Vamos a ir a evangelizar y punto. Cero estrategias. Yo buscaba literatura sana doctrina. De estrategias no hay, no lo busquen. La sana doctrina no tiene estrategias. No tiene, haz esto, no, es esto, hay que predicar esto. Así nada más. La actitud defensiva es natural en el hombre caído. Una manera de ayudar es provocarlos a reflexión, o sea, escucharlos, formularles preguntas a la gente. ¿Cuáles pueden ser estas preguntas? ¿Sobre qué opinas sobre el origen de la vida? Pues que Darwin y que el Big Bang. Ah, mira, es que la escritura dice que en el principio Dios creó los cielos. Y cuando vemos este diseño y vemos sus leyes y vemos su inteligencia, creemos que vienen de una fuente de alguien que diseñó inteligentemente. O sea, tu teoría no parece como que venimos del caos, pues. Hacerle preguntas de las cosas malas que pasan en este mundo. ¿Qué opinas de lo que pasa? ¿A qué crees tú? Y es bien importante dejarlos que hablen. Es bien importante dejarlos que hablen. Cosa que gente como yo tenemos dificultad. Yo siempre quiero estar hablando. Y debemos de aprender a callar para que los demás hablen. A la gente le gusta que la escuches. A ver, dime qué piensas. No, pero me estás mal. No, debemos esperar a que ellos hablen. Otra cosa que debemos hacer también es cuando empezamos una amistad como con alguien, es más sencillo que bajen la defensa. También de buenas a primeras llegar con alguien, a ver, espérame, déjate, pues, ¿quién eres? Con tanta delincuencia que hay, diario me hablan por teléfono, compañías de teléfono, de bancos, yo no te puedo dar información, yo no te puedo dar esto porque hay mucha delincuencia. Si permito que te acerques, yo no sé, yo cómo sé quién eres, a lo mejor me quieres robar. Entonces, si Dios ha puesto, por ejemplo, en alguien una carga sobre alguien, acercarnos, ahí de vez en cuando, si trabaja en un lugar, hola, ¿cómo estás, fulanito? Bien. Ah, mira, pues, ya al dado momento, ah, ¿sabes qué? Mira, quisiera hablarte un poquito de estos asuntos, pero eso es. El último, en esto de la... Hay que hacer un paréntesis, hay que diferenciar entre la apologética y la evangelización. Apologética es defender la fe. Y tú te puedes encontrar en internet muchos cristianos peleándose a ultranza. ¿Qué quiere decir ultranza? A muerte. No, pero es que tú estás mal. Y hablan de lo mismo. Es el mismo Dios, es el mismo Cristo, la misma doctrina. Pero se están peleando. Porque si eligió antes de o después de. O sea, eso no convierte a nadie. Pues tú estás bien loco, pues tú también, ahí quedan. Tenemos que tener cuidado con la apologética. Hasta para eso hay que ser astuto. La evangelización no es apologética. ¿Qué piensas tú del origen de la vida? No, es que Darwin, cómo no, estás muy mal, a ver, no, tranquilo, escúchalo. El apologista Dios lo levanta y es diferente, y lo va a poner en lugares indicados, y va a tener la templanza de no enojarse, de presentar su fe con mansedumbre. Sí, esto es un apologista, es alguien que defiende la fe, que tiene conocimiento de la palabra en temas de ciencia, de política, en temas de biología bíblica, de dispensaciones bíblicas, de otros tiempos. Es alguien que tiene estabilidad y Dios lo pone en lugares. El evangelista común y corriente no llega con un escudo de apologética diciendo yo sé todo, sé las doctrinas de la gracia, sé la eclesiología, amartiología, sé de cosmovisión cristiana, sé de supralapsarianismo, infralapsarianismo, sé cómo... No, cálmate, o sea, porque lo hemos vivido. Cuando iniciamos eso éramos, para que la gente nos veía y decía, están bien locos, tan locos estos. No se trata de eso. Dos cosas, decía Spurgeon, dos cosas hacen falta para que una persona se salva. Que crea que es un pecador y que Cristo la puede salvar. Y de ahí parte todo. Dejemos el supralapsarianismo para otros tiempos, el infralapsarianismo, la eclesiología, martiología. Dejémoslo, es todo bello, pero en su tiempo. Usa la iglesia. Esto quiere decir que invites a las personas a las que estás testificando a la iglesia, de la cual tú asistes y eres miembro. Date cuenta que el vivir la vida cristiana dentro de la comunidad de la iglesia es una parte fundamental de nuestra evangelización. Y por favor, pasa mucho, si no vas a ser constante y comprometido, no invites a nadie, porque luego tenemos que estar invitado y la invitada y el invitado no están. Ahí está que el invitado está buscando al que lo invitó. No, o sea, si no va a ser constante, si no estás convencido, no invites a nadie. La realidad es esa. Porque cuando tú estás invitando a alguien porque está diciendo, yo soy creyente, yo lo estoy viviendo, yo me estoy congregando, vivo en una comunidad cristiana donde me desenvuelvo, donde si no hay compromiso, no invites a nadie, por favor. ¿Por qué? porque el que tú invites a alguien, el que estés evangelizando a alguien, tú eres el responsable de esa alma. Si Dios te puso a ti, hermana, con el hermano, es porque Dios, o la hermana, tú tienes esa responsabilidad, tú tienes la responsabilidad de decir, ¿qué entendiste de la predicación? Estaba bien difícil, ¿verdad? Este hermano no se le entiende nada. Entonces, mira, déjate explico. Es esto. ¿Qué más? Oye, pero eso de la palabra supralapsariana, ¿qué? Oye, pero eso de la palabra supralapsarianismo, no, yo tampoco lo entiendo, eso lo estaba diciendo de una manera de ilustración. Somos responsables, ya vimos, estaba orando por él, Dios, gracias a Dios que a ti que fue, gracias por tu misericordia, porque ha persistido y veo un entusiasmo en él, Padre, gracias, y siento re bonito, un gozo por estar haciendo esto, Padre, toda la gloria es para ti, ponme otra persona y vamos por otra, así, pero con convicción, con verdad. No que, híjole, te digo, es triste que ahí está y no asiste la persona, no es así. Otra cosa, no se trata tampoco, utilizando la iglesia, no se trata como al estilo gringo o en muchos lugares donde, por ejemplo, en la película de El Señor el que cambia los tiempos, no les des una falsa impresión de lo que no somos. Somos seres humanos como ellos, con mismos defectos, con las mismas virtudes. A veces cuando éramos carismáticos, así teníamos una idea de que llegar a la iglesia era lo más maravilloso del mundo, lo es, pero que vamos a encontrar a las personas que nadie peca, que nadie tiene faltas, no, ahí está que se andan yendo porque no se les saluda, hágame el favor. ¿Por qué? Porque le estamos vendiendo una mala idea a la gente. O sea, se debemos saludar, pero a veces uno está trabajando y ¿cómo saluda? Ya se fue. Pero le damos mucha énfasis a miniedades, a cosas que no tienen importancia. Dice don Tomás, ¿verdad? Seguido dice, vinieron a reclamarme porque no les saludé, pues que se vayan, dice. No es la idea, ni tampoco debemos ser feos ni maleducados. Pero si por alguna razón no podemos, pues que la gente entienda. No debemos traerlas con una idea falsa. Somos un grupo de personas que estamos trabajando en común por la obra de Dios, pero tenemos nuestras faltas. Pero de verdad también se puede encontrar confianza entre los hermanos, se puede encontrar ayuda. Esto es la realidad. Entonces, por cuestiones de tiempo, muchas gracias por su paciencia, aquí nos quedamos. No sé si tengan alguna duda referente al tema. De cualquier manera, este es apenas un capítulo, vamos a ver como 4 o 5 en el tema de la evangelización. El próximo capítulo veremos lo que no es evangelización. Otro capítulo veremos por qué debemos de evangelizar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a orar. Agradecemos como siempre nuestro Dios, reconocemos tu majestad, tu grandeza. Agradecemos que hoy nos des la oportunidad de ser proclamadores de tu evangelio. Padre, guárdanos de ser como hasta el día de hoy, negligentes, de no tener un sentido de urgencia en la predicación, de ser renuentes al mandato que tú nos has dado de hablarle a los demás de tus verdades preciosas. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de escuchar tu mensaje, de creer en él, de caminar bajo tus estándares, y pedimos que tu Espíritu nos ayude a ser diligentes, que nos capacite para poder llevar a cabo la empresa evangelística conforme tú nos lo demandas. Dios, es bien bonito, es gozoso que nos hagas partícipes de esta empresa, Padre, y ayúdanos porque lo necesitamos, dependemos de ti para hacer lo que tú nos mandas, Padre. Capacítanos para obedecer tu voluntad y ruego, Padre, que cada persona que ha escuchado se quede con algo de tu palabra en su corazón, en su mente, y que durante la semana, en estos presentes días malos, pueda ponerla en práctica, Dios, y trae a muchos y llévanos con muchos que no conozcan del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser mediadores del evangelio, Padre. Lo pedimos de corazón en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.